La provincia de La Pampa, y estamos en comunicación telefónica en este momento con Gonzalo Marcos, administrador de APE. Gonzalo, ¿qué tal? Buen día. Sebastián González te saluda. Buen día, Sebastián. ¿Cómo le va? Muy bien. Un gusto poder conversar con vos. Bueno, un poco acerca de este tema que realmente nos preocupa, ¿no? Que es la cuestión de la energía y saber cómo estamos en este momento, ¿no? ¿Estamos preparados para poder resistir el incremento que se genera en estos meses? Bueno, ahí hay que hacer una... digamos, dividir el asunto en dos cuestiones. Por un lado está todo lo que es el sistema de transporte dentro de la provincia, que maneja la Administración Provincial de Energía, y por otro lado está los puntos de transformación desde 500 a 132, que son ya de jurisdicción nacional. Uh-huh. Actualmente nosotros tenemos un punto de ingreso de energía en Puelches y otro punto en Macachín. El transformador que hay ubicado en Macachín se encuentra en un proceso de recambio. La realidad es que al momento, ante estos picos, llega a un nivel de saturación que en algunos casos implica que CAMMESA nos ordene realizar algunos cortes para, digamos, evitar daño en el transformador. Es un transformador de 150 megavatios, y que actualmente está en curso la ampliación a 300 megavatios. No obstante, todavía no está concluido. Es por eso sí. Que a veces ante estas situaciones de alto consumo está presente el riesgo que tengamos que hacer corte rotativo en algunos lugares de la provincia. Como puede haber sido en el día de ayer, ¿no? Donde se informaron en algunos puntos como Anguil, Uriburu, Lonquimay, ¿verdad? Sí, puntualmente nosotros tenemos un protocolo de desconexión de carga que ya lo tenemos elaborado con anterioridad, que lo que digamos tiene una serie de cortes por horario en distintas zonas para responder ante un pedido de CAMMESA cuando nos piden liberación de carga. De esa manera, ya teniéndolo programado con anterioridad, ya todas las partes involucradas saben cómo tienen que operar, se puede dar aviso y, bueno, coordinar de manera anticipada y organizada todas las maniobras que impliquen, digamos, el proceso de conexión. Está bien. Bueno, por un lado están estos cortes programados como para liberar un poco los transformadores y demás, los generadores, como decías vos, pero por otro lado, el lunes se dio una situación un poco más sorpresiva. ¿Se pudo saber qué fue lo que pasó en el comienzo de la semana? Mire, el día lunes lo que hubo fue una actuación de una protección en una línea de 132 que vincula la estación General Hacha con la estación transformadora sur. Esa conexión, yo estuve leyendo en algunos medios periodísticos, que decía que había sido por sobredemanda. En realidad fue por una falla, una fuga de corriente entre dos fases. No fue que la línea salió de servicio porque no tenía capacidad de transmisión. Sí, digamos, al estar con alto nivel de demanda, la reposición de esa línea es más lerda y llevó alrededor de una hora. Uh-huh. Puntualmente, en lo que es a la causa de la salida de servicio de esa línea, nosotros al día siguiente, el día martes, se recorrió la línea en una distancia que es la que indican los sistemas de protección donde ocurrió la falla, y vimos que había algunos rastros de incendio, algunos pastos quemados, árboles quemados, con lo cual es probable que la salida de servicio de esa línea se haya debido a una columna de humo de la misma manera que ha ocurrido hace algunos días atrás con los incendios ocurridos en la zona de Ligüey-Calel, Puelches y demás. Así que bueno, ese puede haber sido el motivo, ¿no? Algo externo, casi accidental, podríamos decir. Sí, sí, es un disparo intempestivo de una protección. Las protecciones precisamente se colocan para que cuando hay algún tipo de problema en la línea, la desconecte y no se generen daños mayores. Otro de los datos que vemos en el día de hoy tiene que ver con los porcentajes, ¿no? En el consumo de energía. ¿Estamos más o menos en los parámetros que ustedes esperaban a esta altura del año? ¿Cómo estamos en ese sentido? Nosotros la demanda de la provincia va creciendo año a año. Puede variar la rapidez de acuerdo digamos, a las situaciones económicas que hay en cada momento, digamos, de los años. O sea, hay años que se crecen más, años que se crecen menos. La realidad es que la demanda no ha decaído. De hecho, nosotros el día lunes hemos tenido una demanda, la mayor demanda, de 243 megavatios, y el sistema en sí superó el récord, el Sistema Argentino de Interconexión, el SADI. El récord fue el día de ayer a las 14:25 con una potencia máxima de 25.994 megawatts, que fue el récord nacional. Casualmente ese horario es coincidente con la previsión que hacíamos nosotros desde la Administración Provincial de Energía, en conjunto con CAMMESA, de que se podrían llegar a originar los cortes. Y en otra provincia no fue necesario. ¿Qué consumo está la provincia de La Pampa? ¿Está capacitada para qué consumo, para qué cantidad de consumo de energía? Mire, nosotros, la media, la potencia media de la provincia ronda los 150 megawatts. Ayer, por ejemplo, a las 13:30 horas estuvimos en 240 y el sistema, digamos, lo soportó bien. Al límite. Como yo le digo, las limitaciones no son por el sistema provincial, son por la capacidad de transformación que tenemos en la estación transformadora Magachín, que en realidad ni siquiera es de APE, es de la empresa Transener. Perfecto. Podemos llegar a tener, discúlpeme que le interrumpa, alguna situación puntual en alguna localidad, problemas de baja tensión, que se puede deber, digamos, a la alta demanda energética. Pero en líneas generales el sistema viene respondiendo bien en lo que es la provincia. Está bien. Por lo que entiendo, ayer estuvimos al límite de la capacidad, ¿no? De estos 150, estuvimos casi en 140 y siguió funcionando. No, 240. Ah, perfecto. Yo lo que le comentaba es que la media es 150 megawatts y en el día de ayer estuvimos en 240 y el sistema respondió bien. Ah, estuvimos muy por encima. Sistema pampeano. ¿Está? Perfecto, perfecto. ¿Cómo ven y cómo analizan el incremento en las tarifas del que se ha hablado también bastante en esta semana? El tema de los aumentos, digamos, no es algo que nos tome por sorpresa. Con la actual gestión de gobierno de nivel nacional, ya se anunció hace 2 años atrás que iba a haber una política de quita de subsidios paulatina del sector de la energía eléctrica. De hecho, ha sido así. Si bien se han realizado las audiencias públicas, en las cuales diversos sectores de los usuarios han manifestado su preocupación sobre la política que se iba a llevar a cabo, el rumbo ha permanecido invariable. Nosotros, cuando asumimos en la gestión provincial, para que usted tenga una noción, el mega valía 93 pesos. Hoy ese mismo mega está valiendo 1.077 pesos el mega. Con lo cual estamos hablando de un incremento del 1000%. Sí, 10 veces más. Es evidente que hay una, o sea, que no hay ninguna, digamos, modificación de la política asumida en un primer momento en lo que es a quita de subsidio. Y es probable que sigamos en esta senda hasta el 2019. De hecho, ya en las últimas audiencias públicas que se hicieron, el gobierno nacional explicó que la idea es dejar los subsidios al área residencial en el 10%, solamente el 10%. Bueno. Es decir, queda todavía un segmento del costo que van a tener que afrontar los usuarios que actualmente está subsidiado. Exactamente, o sea que a futuro hay que seguir esperando aumentos en la tarifa de energía. Sí. Lamentablemente nosotros creemos que hasta octubre no va a haber nuevas modificaciones. Recientemente, en diciembre, ya la Secretaría de Energía fijó los aumentos de diciembre, que ya tuvieron, digamos, fueron vigentes a partir del 1 de diciembre, e incluso ahora los de febrero, con lo cual es de prever que hasta octubre no tengamos nuevas novedades, por lo menos del ámbito nacional. Muy bien. Una pregunta más, Gonzalo. ¿Hay algún corte, tenés información de algún corte programado para estos días, para esta semana? No, No, no, no. Eso es algo que nos informa CAMMESA en función de cómo esté el nivel de carga en el transformador que le comentaba recientemente, ahí en la estación transformadora de Macachín. Puede haber otros motivos. Si llega a haber alguna perturbación en el sistema, en el SADI, y muchas veces también piden que se proceda a la desconexión por mínima frecuencia, digamos que es una condición particular del sistema, pero no hay, uno no puede hacer previsiones con gran antelación. No obstante, no creo que haya problemas. Digamos, el pico fue el día de ayer, que llegó a operar con una reserva rotante del 7% en todo el sistema, y bueno, la zona nuestra no tuvo mayores complicaciones. Así que esperemos que sea así. Muy bien, bueno, esperemos que sea así. Gonzalo, muchas gracias por No, atendernos y gracias a usted, Sebastián. por compartir estos minutos con nosotros en Radio Kermés. Un abrazo. Que ande muy bien. Muy bien, escuchábamos a Gonzalo Marcos, administrador de APE, comentando un poco cómo fue la situación energética durante esta semana en la provincia de La Pampa. Con